¿Usted cree que es usted realmente un cantante cristiano o secular? ¿Cree que Dios necesita de él para llegar a la juventud? ¿Cree que con este tipo de música se pueda llevar el mensaje del evangelio? ¿No será esta música muy radical para llevar el mensaje? ¿Cree que con este tipo de música se pueda llevar el mensaje a la juventud? Sabemos que esta música no es muy aceptada en las iglesias. ¿Cuánto le importa eso? ¡Abran paso! Montes ha llegado, pero no camina solo, un gigante está a su lado, representando el que murió en el calvario, el que me da fuerza diario para ganarle al adversario. Que varios de mi escuadra no entienden que el que me envío es el mismo que me defiende. Para muchos eso que hago quizás es patético, pero los sanos no tienen necesidad de médico. A veces no entiendo porque en algunas iglesias solo porque canto esto mi mensaje ellos desprecian. Eso no me quita el sueño, sino al contrario, me estimula a meterme en las calles y en los barrios. Que llega donde nadie a mí me niega, donde se lleva la gloria, solo la alfa y el omega. Yo cumplo con mi llamado, el cual siempre me fascina. Yo lo empiezo y el Espíritu Santo lo termina. Ellos quieren que yo sea como ellos, que aparente porque llevo una corbata en el cuello. Ellos quieren que a ellos me parezcan y pretenden que a sus doctrinas de hombres obedezcan. Pero yo soy como el trago de mi respiro, al amable y comprensivo amigo que siempre me ayuda. Al que no duda en amarme, al dueño de mis canciones, al que tendré que darle cuenta de todas. Y ese servidor pregunta, ¿quién va al punto de droga o quién va a la prostituta? Porque yo sí voy, y no voy con cualquier cosa, con el rap, pero con una palabra bien poderosa. No es el ritmo, es el mensaje que toca el alma. La palabra llega al corazón y la gente se salva. No trates de compararme y digas otro rapero, sí, otro rapero, pero con la sangre del cordero. Quisiera callar, lo siento, no me resisto. Muchos buscan su fama, yo busco la fama a Cristo. Algunos hablan de placeres, mujeres, droga, matanza. Yo te hablo de vida eterna, de Dios, dale la alabanza. Pero no me juzgue a mí, ni tampoco a los de afuera. Doblar la tu rodilla debe ser tu acción primera. Cuentas claras, conservan amistades. Mientras yo cante este rap, cantaré de realidades. Ellos quieren que yo sea como ellos, que aparente porque llevo una corbata en el cuello. Ellos quieren que a ellos me parezcan y pretenden que a sus doctrinas de hombres obedezcan. Si no hay papeles verdes, mientras soy adicto muriendo en los callejones. Hoy en día en las iglesias se pelean por posiciones. ¿Quién suena más en la radio? ¿Quién llena más el estadio? ¿Quién es el que disco vende? Sin saber que a Dios ofende. ¿Qué pretenden con Cristo hacerse millonarios? Dime cuánto Él te cobró por morir por ti en el calvario. Te hablo claro, nada de esto yo me lo invento. Solo me dejo usar porque yo soy el instrumento. Este fue Manny Montes con lírica de alto calibre. La verdad duele, pero no será libre. Dios quiere que yo sea como ellos, que aparente porque llevo una corbata en el cuello. Ellos quieren que a ellos me parezcan y pretenden que a sus doctrinas de hombres obedezcan. Pero yo soy como el creador de mi respiro, al amable y comprensivo amigo que siempre me ayuda. Al que no duda en amarme, al dueño de mis canciones, al que tendré que darle cuenta de todas mis acciones. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este fue Manny Montes. Funky down, down. Music.